CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Había algunas consultas que vamos a poder evacuar porque justamente fue una de las preguntas que se le hizo al ministro Salinas, sobre todo, y a autoridades del Ministerio de Salud Pública el día que presentaron el tema de las vacunas, y que ustedes recordarán que hubo una conferencia de prensa allí en el Ministerio vinculado a cada una de las vacunas que nosotros aquí trajimos a la palabra del doctor Medina. Respecto a por qué no se utilizaba el mismo procedimiento, por ejemplo, de la vacuna contra la gripe, en donde las mutualistas cada una vacunaba y de esa forma había más lugares para vacunar de los que están en este momento. Lo que dijo el ministro y lo que dijeron las autoridades de salud allí fueron dos situaciones. Una tiene que ver con no afectar el plan de vacunación que continúa, ¿no? Hay otras vacunas que hay que poner, hay niños que se tienen que vacunar y esos vacunatorios tienen que trabajar normalmente. Por lo general, por lo que a mí me toca ver, por lo menos en la mutualista de la que soy socio, la vacunación contra el COVID-19 se da aparte, se da en otro lugar, muy cerca de la puerta de ingreso. Por ejemplo, estoy hablando de Médica Uruguaya. Allí, en esa parte es donde esperan las personas que vienen, además, que no son solamente de la mutualista, sino que son personas que le toca ir ahí. La sientan ahí, se vacunan, se sientan nuevamente ahí 15 minutos y después se van. También hay un tema de logística, ¿no? No todo, hay que ver los centros de salud, la mutualista, que es la característica, y después el control de la vacuna fue la segunda respuesta. La idea de que finalmente hay una agenda y que obviamente esa agenda es la que finalmente la que se establece. En realidad el filtro no es la cantidad de lugares, el filtro termina siendo la agenda. Y después te derivan al lugar correspondiente. Y en ese sentido ellos consideran que de esa manera se controla que se vacunen las personas que están agendadas debidamente y que no haya ningún tipo de problemas en que sean solamente las personas que están agendadas. Que además, reitero, para eso hay una agenda y que realmente el filtro termina siendo la agenda, no el lugar donde te vas a vacunar, porque por lo general hay vacunatorios siempre cerca del barrio. Vos elegís el barrio, acá en Montevideo, en la ciudad del interior obviamente son más chicas, hay uno o dos lugares, pero ese es el lugar. Seguramente no vayas a pasar mucho tiempo porque la idea además es de la agenda es que no haya concentración de gente esperando para ser vacunada porque justamente ahí se genera una aglomeración. Por eso es lo que se ha tenido en cuenta a la hora de la agenda. La agenda está complicada para algunos por suerte hemos podido agendarnos. Lo que sí no te permite, lo digo por las dudas, es elegir el lugar donde te vas a vacunar. Te permite aquí en Montevideo, por ejemplo, te permite elegir el barrio y después te elegir si vas en horario matutino o vespertino. Tampoco podés elegir la hora, te tira. Suponete, en el vespertino va creo que de la 1 de la tarde hasta las 21:45. Y ahí te tira, a mí me tocó a las 4:30 de la tarde, pero digo, y no te deja elegir el lugar. Vos elegís el barrio y ahí te tenés que apretar después el 2, volvés al menú. Primero volvés al menú, apretás el 2, ves si estás agendado y si estás agendado te sale el lugar y la hora en donde te tenés que vacunar. Hablando del tema del COVID-19 y del Ministerio de Salud Pública, Javier Pintos del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina, junto con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública y algunos integrantes más del Ministerio, estuvieron dando datos concretos de algunos elementos vinculados a los exámenes de cero prevalencia, que ustedes saben se hacen para saber si alguna persona tuvo COVID-19 y como no tuvo síntomas no se dio cuenta. En este caso los primeros datos vienen desde Rivera, desde los centros de salud, y más allá de que se ha conocido, por ejemplo, que un 55% de las personas no se dieron cuenta que habían tenido COVID-19 y lo tuvieron en el servicio de salud, Lo que se descubrió también es un elemento que en la medida que se repita, que se replique, va a ser importante. Por ahora es un tema puntual, pero si se replica, decía Pintos, va a ser importante. Es que ellos tienen, a nivel internacional, en los centros de salud, hay del 4 al 1 quienes son los que más están en peligro de contraer el COVID-19. El 4, para que ustedes tengan en cuenta que son los que más riesgo tienen, son los médicos y los auxiliares de enfermería. Y el 1 son la parte de los telefonistas, administrativos, lo que te dan la hora, servicio administrativo de los centros de salud. Bueno, lo que se encontró fue que dentro de esa cantidad de casos asintomáticos que se encontraron que con COVID-19, fueron esos grupos de menos riesgo, los del 1, los que tuvieron más contagios que los del 4. Reitero, por ahora, decía Pintos, es un elemento a tener en cuenta si se sigue replicando eso, de que los grupos que se consideran de menos riesgo porque tienen menos contactos tal vez con el tema sanitario, dentro de los ámbitos de salud después son los que terminan teniendo COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía Javier Pintos. Sí, casi la mitad de todos los seropositivos tienen antecedentes de PCR positivo. Mientras que el 55% de todos los funcionarios con cero positividad no presentaron síntomas, nunca fueron diagnosticados con la enfermedad. Entonces, incluso algunos fueron hisopados, pero no fueron diagnosticados. Entonces, podemos afirmar que en esta población, más o menos un poco más de la mitad de los seropositivos, un 55%, no presentó síntomas. Y otra cosa a recalcar, que quienes fueron PCR positivos y presentaron síntomas, todos tuvieron una serología positiva. Y algunos casos que tuvieron PCR positivo, pero no tuvieron síntomas, la mayoría, 2/3 de ellos fueron seropositivos, pero 1/3 no fue seropositivo. Y esto está en concordancia con la literatura internacional. La enfermedad, cuanto más florida, cuanto más síntomas presenta, generalmente se correlaciona con un alto título de anticuerpos. Y estos resultados muestran también que hay una muy buena correlación entre el diagnóstico por PCR y la serología. Vamos a las conclusiones. Resultado, cero prevalencia de 8,3% en personal de salud de Rivera. Un poco de la mitad del total de infecciones fueron asintomáticas. Y las profesiones con mayor riesgo de exposición no fueron precisamente aquellas con mayor cero prevalencia. Esto, repito, dato preliminar, a ver si se repite con otros prestadores del país. Seguimos con temas que tienen que ver con la vacunación, pero en este caso que tienen que ver con la situación de los residenciales y también de tanto de la gente que vive en los residenciales como también de los trabajadores. Allí se viene, como ustedes saben, aplicando la vacunación. Decía María Gudici, la subdirectora de salud, que viene a buen ritmo. Y allí se genera un problema que también se generará y se genera en el interior del país, que es ahí sí, en el interior profundo, donde no hay localidades importantes, la forma de vacunar a esas personas. Se había hablado hasta de la posibilidad de vacunatorios ambulantes. También se da en este sentido, y está estudio, todavía no se ha tomado una resolución, en la jornada de hoy tendrían alguna reunión, qué pasa con aquellos ancianos que no viven en residenciales, que residen en algún hogar, en su casa o en la casa de algún pariente, pero que no se pueden trasladar por sí solos a un vacunatorio. No es recomendable que se trasladen a un vacunatorio. ¿Cómo hacer para vacunarlos en la casa? Sobre todo porque hay que recordar que son vacunas, en este caso, para estas personas que necesitan una cierta temperatura, un control de temperatura mucho mayor que la Sinovac. Estamos hablando de Pfizer. Allí Pfizer no puede ser un traslado cualquiera, se necesita hacer un traslado específico con los cuidados concretos para estas personas que no puedan ir al vacunatorio y tengan que ser vacunadas en su casa. Se están reuniendo con las asociaciones de personas con Parkinson y con otras enfermedades y van a sacar conclusiones, decía la subdirectora del Ministerio de Salud Pública. este diagnóstico de la cantidad de personas dependientes, tanto dependientes desde el punto de vista mental o dependientes desde el punto de vista físico. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Inmayores, para poder abordar este tema. Sí, lo que está trabajando el Ministerio de Salud Pública, aparte de lo que tiene que ver con establecimiento de larga estadía, es una estrategia para poder aquellas personas, cómo podemos, vamos a llegar a aquellas personas que son dependientes físicamente o mental y que no puedan acercarse a un centro de vacunatorio. Vamos a reunirnos, les adelanto, seguramente vamos a citar a las asociaciones, tanto a la Asociación Uruguaya de Parkinson, a la Asociación de Pacientes con Demencia y diferentes patologías, y estamos creando la estrategia para poder llegar a la población que no puede trasladarse a los centros de vacunación. Pero el Ministerio de Salud Pública sí puso una mirada también en estas personas que no se pueden movilizar. ¿Se está pensando en hacer una vacunación a domicilio o en algunos centros médicos? Se está armando la estrategia en conjunto con la Comisión de Vacunas y estamos armando la estrategia. También, obviamente, nos interesa mucho ver el número de personas y por eso, no solo, yo creo que esta pandemia va a dejar también un conjunto de herramientas para todos muy, muy importante. Ahí tenía la palabra entonces de María Agudici, la subdirectora del Ministerio de Salud Pública. De salud del Ministerio de Salud Pública. El presidente de la Cámara de Transporte y presidente de CUSA, Juan Salgado, habló de la situación de posibilidad de conflicto que se pueda vivir en el transporte a partir de los interdepartamentales, con un paro anunciado de UNOT, todavía sin fecha, de 24 horas, y abogó porque ese negocio de alguna manera no se llegue al mismo. También indicó que algunas herramientas que se vienen tomando, por ejemplo, el reforzar algunas líneas jueves, viernes, es decir, hoy y mañana y lunes a viernes de la semana que viene, va a tener un costo que va a ser negociado con la Intendencia, pero que todavía no es el momento para negociarlo. Primero dijo él, hay que cumplir el servicio, después veremos cómo finalmente y económicamente resolvemos esa temática. Escuchamos lo que decía Juan Salgado. Mauricio, también valoro y valoro muchísimo la actitud que tuvieron las autoridades nacionales en el Ministerio de Transporte y las autoridades municipales que así lo han hecho. Y, por supuesto, las empresas han hecho el desgaste y también el esfuerzo. Acá no falló nadie. Yo no creo que se vaya a elegir justamente el camino que va a contramano de todo esto que queremos hacer, de brindar un servicio de mejor calidad, más seguro, de todo punto de vista. Yo creo que al final, entre las partes, tanto los trabajadores como las empresas van a buscar de que los ámbitos de diálogo permitan, una vez más, y en este caso especial, yo tengo el deseo que sea así, que una vez más buscar que con ese diálogo no se tenga que tomar una medida extrema que en definitiva lo que hace es perjudicar a quien el único medio de transporte que tiene para trabajar o para estudiar o para hacer algo o para movilizarse es el transporte colectivo. Ahí se le está preguntando por la negociación con la Intendencia. Era sin amplificación, por eso se escucha tan bajo. Lo hemos hablado directamente con la Intendenta de Montevideo en el día de ayer, en la noche de ayer y en la mañana de hoy. Hablaremos después de la forma de financiarlo, que no hay ninguna duda que para brindar este nuevo servicio, para poner esto a funcionar, para atraer más trabajadores del seguro de paro y poner unas 63 unidades, además de todas las que se pusieron durante el mes de marzo, hay un costo importante. Nosotros lo decimos acá y lo decimos cuando negociamos. La parte económica seguramente la tendremos que conversar después. Primero, es lo primero, y primero es dar el servicio. Lo que nosotros acordamos con la Intendenta es dar el servicio para jueves y viernes, para estos 2 días hábiles. En los fines de semana no hay problema, con el servicio que se está dando y para toda la semana que viene. Vamos a seguir trabajando para ver cómo se va desarrollando la actividad, cómo se va desarrollando la presencialidad de la educación. Son todos elementos que tenemos que ir viendo para ver a partir del lunes después de la Semana Santa, ver cómo se va a dar el servicio. Pero lo que no tengo ninguna duda, que el espíritu y la forma de tratar el tema para después va a ser de la misma forma que lo hicimos ahora. Ahora, cayendo el mercado, pusimos más servicios porque entendíamos que era el aporte que las empresas tenemos que hacer y el esfuerzo que las empresas tenemos que hacer para que de alguna manera se cumplan los objetivos que tienen todos. Las autoridades, los trabajadores, las empresas y en definitiva todos ustedes, todos los ciudadanos, de salir adelante y de ver esta etapa de la vacuna con una esperanza de que esté más cerca la luz que todos estamos esperando ver. Después que pase la pandemia, ¿se empieza a haber una reconsideración con el gobierno, con las autoridades municipales para que la gente use más transporte público? ¿Es una preocupación que ya venía antes de la pandemia? Si cada vez más gente usa otros medios alternativos y el tránsito está muy cargado cuando estaba la normalidad, ¿no? Sí, yo voy a tomar ahí el recuerdo de una propaganda que veo en muchos medios de televisión. Hay otros medios alternativos, pero tengamos cuidado con los medios piratas, porque los medios piratas socavan todas las actividades y todos los trabajos. Vamos a seguir trabajando con las autoridades, vamos a seguir facilitando la forma de viaje. El paso que habíamos dado y que estamos dando con el boleto metropolitano facilita a la gente poder subirse, bajarse, ir de un ómnibus de una empresa a la otra. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente de acuerdo de que si las autoridades nos dan las posibilidades de mejorar las condiciones para que el transporte colectivo realmente se pueda cada vez incrementar más en la gente, que el transporte pueda competir en precio y en calidad, en las dos cosas tiene que competir, con el transporte individual y con el transporte de bicicletas o de motos. Bueno, lo vamos a hacer porque creo que ese es el camino para que en algún momento podamos estar cerca de aquella normalidad que teníamos antes del 20 de marzo. La Intendencia de Montevideo acaba de sacar un comunicado vinculado a la vacunación y los boletos, en el cual dice lo siguiente: la Intendencia de Montevideo definió acreditar el valor equivalente a dos boletos a quienes utilicen la tarjeta CTM y estén agendados o agendadas para vacunarse. La primera acreditación de dos boletos se realizará al agendarse y la segunda con otros dos boletos al concretar la vacunación de la segunda dosis. La acreditación no requerirá ningún trámite en la Intendencia, solo es necesario agendarse en el sitio web de la Campaña Nacional de Vacunación una vez que ambas instituciones concluyan los procedimientos técnicos. Esto es lo que informa la Intendencia, de dar dos boletos gratis para ir y venir a la hora de tener que vacunarse si no se vacuna cerca. Hablando del refuerzo de servicios, Juan Salgado habló también de esto, la Intendencia ya también había dado un dato, se van a estar, como decíamos, poniendo 60 unidades más, 40 CUCSA, 20 las cooperativas, estarán funcionando desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana y después de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ese es el horario. Juan Salgado dio a conocer coche por coche cuáles son justamente los de CUCSA que van a tener este servicio ampliado jueves, viernes, reitero, y de lunes a viernes de la semana que viene. Después de Semana de Turismo se va a evaluar si se debe continuar con esto o no y cómo se negocia con la Intendencia el tener más coches que de alguna manera va a tener que ser vinculante a tener también allí un desarrollo económico que permita a las empresas mantenerlo, según indicaba Juan Salgado. Este sistema que va a comenzar mañana es incluir 60 unidades más en todo Montevideo, de las cuales 40 le corresponden a CUTSA, que van a ir a cumplir servicio pura y exclusivamente a los recorridos que tenemos detectados que todavía pueden necesitar en alguna hora, en esas horas pico que conocemos nosotros, pueden necesitar una cantidad de coches más, un apoyo más. Para más o menos ir al número, estas 40 unidades, hay 10 unidades que van a ser distribuidas entre el recorrido 100, que va a Villafarré, el 102, que va a la Gruta de Lourdes, el 109 a Paso Carrasco y el 103, que viene camino Maldonado y 8 de octubre. 10 unidades van a atender el 124 de Santa Catalina, el 127 de Paso de la Arena y Barra Santa Lucía y el 130 que va a La Paz. El 169, otras 10 unidades van a atender el recorrido 169 por General Flores, a Instrucciones, a Manga, el 175 de Las Piedras y el 185 del barrio Casabó. Y después, otras 10 unidades van a estar atendiendo el 145, que va a Colón, el 163 de Paso de la Arena y Cerro, y el 149 que va a Instrucciones. Estos son los recorridos que, de acuerdo al trabajo que se ha hecho con la Intendencia y que se viene haciendo durante ya mucho tiempo, tenemos totalmente identificados que es allí donde tenemos que hacer el esfuerzo de estos costos y de esta cantidad de coches que se están sumando, es ahí donde tenemos que hacerlo. También tenemos detectado claramente qué horarios. Los horarios van a ser entre las 6 y las 10 de la mañana, ese va a ser el refuerzo, y entre las 16 y las 20. Esto comienza el día de mañana y se va a mantener jueves y viernes, los dos días hábiles, y durante toda la semana que viene, de lunes a viernes. Seguramente, después de la Semana Santa de Turismo, tendremos que ver cuáles fueron los resultados de lo que pasó en estos días. A las 10 de la mañana comienza el pleno de la Cámara de Senadores a sesionar. Tiene, como ustedes saben, la votación, como ya hemos desarrollado, de la extensión de lo que es la limitante del derecho a reunión, que había sido votada esta ley, pero con una sola prórroga que se vence, esa prórroga se otorgó por 30 días más y vence mañana viernes 19. La idea, en principio, es extender 30 días más, pero según el proyecto de ley se podría seguir extendiendo de a 30 días. Habrá que ver qué es lo que pasa con fechas límites, porque si no se pone una fecha límite, esto podría ser de alguna forma generadora de una discusión un poco compleja en el Parlamento. Ya tuvo una discusión importante cuando se trató el tema por primera vez y con esta situación, reitero, de si no se pone una limitante y solamente se prorroga con la posibilidad de prorrogar cada 30 días, más allá de que tiene que haber una situación, un fenómeno, como decía Fagundes, sanitario importante en el país para poder ser aplicada, muchos lo pueden llegar a ver como una carta blanca que se deja hacia futuro, y entonces seguramente por allí puede darse el debate. Lo otro también es que hay que recordar que se votan otras cosas, por ejemplo, pedidos del Poder Ejecutivo vinculados a exoneraciones y ayudas fiscales para empresas. Se habla de alrededor de unos 150 millones de dólares en 6 meses, que sería la renuncia gubernamental vinculados a esas ayudas a empresas. Algunos seguros de paro puntuales también para algunas para algunos trabajadores de distintas empresas. Y también lo que tiene que ver con la posibilidad de prorrogar el pago de deudas. Son algunos de los elementos que se vienen manejando. 10 de la mañana se reúne el Senado para tratar esto. 4 de la tarde se reúne la Cámara de Diputados para tratarlo en la Cámara Baja después de que sea aprobado en el Senado. Si no se aprueba en el Senado no pasaría a diputados. Pero la idea es que los votos del sector multicolor, por ejemplo, están. Si en algún caso el Frente Amplio en alguno de estos procesos termina votando en contra. Vamos a justamente hablar de temas políticos y también con temas que tienen que ver con el Parlamento, porque la calle Pou se va a reunir con los diputados y senadores del sector multicolor. Lo va a hacer el 5 de abril en la búsqueda de limar algunas asperezas, revisar las agendas para este año. Dice él también algo que decía también el presidente de la Cámara de Diputados actualmente, Frati, de Frente Amplio. La necesidad de escuchar a los diputados, sobre todo que muchas veces tienen temas muy concretos de algunas zonas del interior del país que a veces entre lo macro se terminan perdiendo. Y bueno, dice la calle Pou que, a sabiendas de que él fue diputado, dice le gusta conversar con los legisladores de la Cámara Baja sobre estos temas. Y se le preguntó también por el relacionamiento con Cabildo Abierto. Ustedes saben que el miércoles de la semana que viene, miércoles 24, la Comisión de Salud de Diputados está citada para recibir en principio al directorio de ACE, que pidió ser recibido, por el tema Montaño, el tema del ex vocal de Cabildo Abierto. Y el ingreso de personal, 47 que lo habían ingresó Montaño de forma correcta y 30 que se indica fue de forma irregular, y por eso ACE decidió no aceptar esos 30, dar de baja esos 30 cargos. Pero él había hablado de unos 135, había hablado de persecución política, había hablado también de lo que tiene que ver a que no les habían dado los cargos, criticó al propio Cipriani, que es el que va a ir encabezando la reunión, tratándole de politiquito, que hace mandados a Laura Delgado. Bueno, situaciones que el propio Cipriani ya relató en una conferencia de prensa y que ahora va a tener que volver a relatar ante los legisladores. Ahora, el Frente Amplio sigue insistiendo con que tiene que ir el Ministerio de Salud Pública. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que además es de Cabildo Abierto. Hasta ahora el sector multicolor, a partir del presidente de la comisión, el diputado de Matos del Partido Nacional, ha indicado que por ahora solamente va a ir ACE. Y que la idea de este sector multicolor es que no vaya el ministro Daniel Salinas. Veremos en esa presión que seguramente va a ejercer el Frente Amplio qué pasa. Tal vez en esa reunión no vaya el ministerio, pero propongan que el ministerio venga y veremos cuál es la votación en la comisión. Si finalmente algún sector del gobierno, de la coalición multicolor, da el voto para que pueda ser citado Salinas o no. O termina con la visita de Cipriani nomás. La calle Pou hablaba, reitero entonces, de la reunión del 5 de abril y de cómo quedó la relación con Cabildo Abierto después de esto de Montaño. Una reunión entre legisladores y ministros para intercambiar, sin desmedro de los senadores, que yo también fui senador, por lo general los diputados son los que tienen un contacto más cercano a las distintas poblaciones del país, y a veces cosas que pueden ser chicas para el mundo, pero grandes para una localidad, le llegan a través de los legisladores. Entonces, como el gobierno se trata, no algo abstracto, algo en el aire, sino puntualmente impactar positivamente en los uruguayos, es muy bueno ese ida y vuelta entre ministros y con todos los legisladores. ¿Se tensó la situación con Cabildo Abierto tras lo que fue la situación en ACE? No. En lo personal, no. Y me imagino que si le pregunta al general Manini le va a contestar lo mismo. ¿Qué hay? A ver, chisporroteo. Ustedes se han dedicado a difundirlo, o sea que más que yo lo saben todavía. ¿Está bien la salud de la? ¿Lo de salud es por algo en especial? No. ¿Está bien? Sí, está perfecto. ¿Funciona como...? Sí, bueno, usted lo ve mejor que yo. Ustedes saben. ¿Está satisfecho usted? Sí, siempre se puede mejorar, pero sí, estoy satisfecho. Presidente, este es uno de los... Perdón, un minutito. Yo ya se lo he dicho a usted, a mí me tocó con 26 años ser diputado de la coalición del partido que no era del gobierno directamente, no era el Partido Colorado, y obviamente que a veces uno queda ahí a mitad camino y tiene intenciones de marcar perfiles y tiene intenciones de hacer algunas cosas. Entonces, si yo estuve del otro lado, ahora me va a poner a criticar los que quieren tener perfiles, los que quieren llevar adelante sus ideas. Es el devenir lógico de la democracia y el devenir lógico de una coalición. También la calle Pou habló del tema de las vacunas para la franja de 71-79 años que dicen sentirse relegados porque no se pueden vacunar con la Sinovac, porque la Sinovac en principio era para los de hasta 60 años, después se estiró de 60 a 70. Y dice la calle Pou que en caso de que vengan elementos científicos de peso se podría estar vacunando mayores de 70 con Sinovac, pero que por ahora eso no ha venido. Por lo tanto se tienen que vacunar con Pfizer. Pero con Pfizer se está vacunando al sistema de salud y ahora se comienza a vacunar a partir de hoy a los mayores de 80 con Pfizer. Entonces los de 71 y 79 años dicen, ¿cuándo nos toca a nosotros? Bueno, en realidad lo que dice el presidente de la República es que después de los de 80 años le tocaría a 71 y 79, que él calcula que va a ser para fines de mayo, principio de junio. Vamos a escuchar lo que decía la calle. Dos cosas. Primero, la recomendación que tenemos es vacunarlos con Pfizer. Con lo cual, después de que terminaron los sectores prioritarios, o mejor dicho, aún no terminados porque sobraban vacunas, estamos vacunando a los LPM, los hogares ancianos, y estamos vacunando a los mayores de 80, con esos cupos que teóricamente eran para otros sectores. Vamos a seguir con los mayores de 80 y enseguida después los de 71 a 79. Estamos tratando, viendo lo que está sucediendo en otros países, de ver si se autoriza la vacuna Sinovac para mayores de 70. Pero como nosotros respondemos al análisis técnico y científico de una comisión de vacunas, hasta el día de hoy no lo tenemos. Con lo cual, ustedes saben que no me gusta dar fecha, así que tómenlo con alfileres. El cálculo primario que hemos hecho, que es sobre fin de mayo, principio de junio, ya estaría vacunado todas las personas de mayores de 70 años. Presidente, ¿se puede extender el plazo? Usted hablaba de la semana de turismo para 18 a 70 años. ¿Se puede extender ese plazo? Es decir, ¿se lo puede extender o solamente esa semana? Ahí tenemos un tema que no es menor, que ayer fue algo de discusión en el Consejo de Ministros y antes de trabajo con el Ministro de Salud Pública, el subsecretario y la gente que está haciendo la logística de la vacuna. ¿Qué nos pasa a partir de la Semana Santa de Turismo? Empezamos a dar la segunda dosis. Entonces vamos a tener mucha gente con la segunda dosis, pero al mismo tiempo vamos a implementar un sistema paralelo, vacunatorios paralelos, para que estén dando la primera dosis. Así podemos superponer la segunda dosis de algunas personas y seguimos avanzando en la vacunación de otros uruguayos. Entonces, hay que respetar un trabajo muy arduo que está haciendo esta gente y lo que vamos a tratar de hacer es acelerar superponiendo, insisto, la segunda dosis y la primera. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.